corazón truena así. María Elena, María Elena, María Elena, báilame plena, que es plena buena. María Elena, María Elena, María Elena, ven conmigo a bailar mi plena. Qué lindas son las trigueñas y esas rubias de mi país. Yo le ruego a María Elena, pero ella nunca me quiere a mí. María Elena, María Elena, María Elena, baila mi plena, que es plena buena. María Elena, María Elena, María Elena, ven conmigo a bailar mi plena. En el corazón. María Elena, María Elena, María Elena, baila mi plena, que es plena buena. María Elena, María Elena, María Elena, ven conmigo a bailar mi plena. No sé qué tiene María, que yo la adoro de corazón. Serán sus ojitos negros, sus labios rojos como una flor.